está aquí. Lo sé. Tenemos que ir ya. ¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es? Sí. Pues venga, vamos. No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza este tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad, con protagonistas, información y reflexión, con nuestros contertulios, expertos y diversos. En su procedencia están dispuestos ya para todos ustedes. Son los mejores, ¿eh? Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descenso en el número de contagios. 5.701 nuevos contagios, 717 menos que en las últimas 48 horas. Desde el inicio de la crisis sanitaria se han confirmado con prueba diagnóstica 3.598.452 casos en nuestro país. Los fallecidos por coronavirus también decrecen. A esta hora de la mañana, Sanidad ha notificado 73 en 24 horas, 35 menos que en las últimas horas, y según los datos oficiales, desde el comienzo de la pandemia, el virus ya se ha cobrado la vida de 79.281 personas en España. Le estamos contando la salud y la sanidad de otra forma hasta las 11 de la mañana, en un día en el que se anuncia también la incidencia acumulada, que cae 7 puntos, situándose en los 166,32 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y esta tendencia descendente se aprecia igualmente también en la incidencia a 7 días, clave para detectar. De eso saben mucho los especialistas, rápidamente cambios de tendencia que disminuyen también respecto a la jornada de las últimas horas. Un día más, la situación en las comunidades autónomas sigue siendo muy dispar. En riesgo máximo por encima de 250 de incidencia se sitúan País Vasco, Madrid, que anuncia nuevas medidas a las 10:30, como todos los viernes, Melilla y Aragón. Y por cierto, en Europa, Suecia registra otra vez la peor incidencia, seguida de Países Bajos. Y más lejos, Turquía, que en 2 semanas ha reducido la transmisión a la mitad. Desde el Ministerio, la ministra sigue proponiendo a todos los ciudadanos mucha prudencia y medidas. La importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir. El Ministerio de Sanidad ha notificado también un ligero descenso de la ocupación en las UCIs, que la sitúa ya por debajo del 20%, presión en las UCIs que no se situaba por debajo de este nivel desde principios de abril. Y sobre vacunación, que es la gran noticia diaria, segundo a segundo, minuto a minuto. Ayer por la tarde se conocía orden 596/2021 de la Comunidad de Madrid, por la que los hospitales privados de Madrid podrán vacunar más de 30 centros hospitalarios que vamos a dar a conocer en este espacio de Valor Salud. Podrán vacunar Comunidad de Madrid y centros privados y su personal que se ponen de acuerdo. Mientras, esperando que esto pueda ocurrir a nivel nacional, también en esa colaboración público-privada, el presidente del Gobierno ayer anunciaba llegada de nuevas vacunas. Que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Objetivo, personas de 50 a 59 años. En los próximos días esta inmunización se llevará a cabo de forma desigual. Madrid ya comenzó este jueves a inocular a este colectivo. Aragón, Andalucía y Navarra han empezado a citarlos, mientras que Cataluña, País Vasco o Baleares tienen previsto hacerlo en las próximas fechas. Recibirán, como digo, pinchazos de Pfizer, Moderna, Janssen, puesto que el remedio también de AstraZeneca no está indicado para ello. Respecto a la vacuna de Janssen, la Comisión de Sanidad aprobó su uso para dos grupos concretos, el que va de 50 a 59 y el de los mayores de 18 años que pertenecen a grupos vulnerables. En total, según los datos de Sanidad, en este grupo de edad se encuentran 7,03 millones de españoles, de lo cual el 16% ha recibido ya su primera dosis. El gobierno, que sigue hablando de el verano, finales del verano, me imagino, para inmunizar a ese 70% de objetivo de la población. Hoy veremos los efectos también del COVID en las plantillas. Les presentamos un informe que explica muy bien, con datos, qué vamos a dar a conocer en este programa, y vamos a hablar también de innovación. Le vamos a presentar la camilla COVID-1, que va a estar con nosotros en directo. Ha sido galardonada Mejor Invención Española por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y además de recibir dos medallas de oro en premios internacionales, una en el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra y otra en la Asociación de Tecnologías Alternativas de Rumania, COVID-1 asiste a pacientes con movilidad reducida. La camilla y su inventor está con nosotros hoy en directo aquí en Valor Salud. Comenzamos 10 y 10, 9 y 10 con todos ustedes. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. A las 10 y 10, las 9 y 10, abrimos tertulia con dos grandes instituciones, IDIS y ASPE. ASPE y IDIS, ASPE, la patronal de la sanidad privada en España, que saludo a su presidente, que está en directo con nosotros, don Carlos Ruz. Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Un placer acompañaros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDI. Doctor Mugarza, como siempre, encantado, doctor, de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Carlos, Fernando, Carlos, la noticia estaba ahí, está en la tarde de ayer, sobre vacunación. Se conocía la orden 596/2021 de la Comunidad de Madrid, por la que los hospitales privados de Madrid podrán vacunar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un planteamiento lógico. De hecho, Fran, una de las cosas que más nos cuesta ahora mismo comprender es que, por fin, llegando volumen de vacunas, sea la única comunidad autónoma prácticamente que haya previsto de una forma regulada la participación de la privada, ¿no? Es cierto que también hemos vacunado de forma absolutamente gratuita, por ejemplo, en Canarias, a colectivos como farmacéuticos, y que en otras comunidades autónomas pues estamos vacunando no solo a nuestros profesionales, sino también a nuestros pacientes, como es el caso a lo mejor de Andalucía o de Cataluña, ¿no? Pero el no tener prevista la participación, como ha hecho Madrid, pues es algo que no deja de resultarnos llamativo, ¿no? Fernando, yo creo que muy interesante esta acción de la Comunidad de Madrid, y siempre pensando en a nivel nacional, ¿no?, en esa colaboración público-privada. Así es. Me sumo totalmente a las palabras de Carlos. Nosotros siempre estamos diciendo desde la Fundación IDIS lo mismo, bueno, y desde esta misma emisora, ¿no?, que la suma de esfuerzos, en definitiva, y la multiplicación de voluntades, pues es lo que aporta valor a la sanidad en su conjunto, ¿no? Y especialmente en estos momentos, que como bien dice Carlos, pues parece ser que las remesas de vacunas van a ser muy incrementales a lo largo de las próximas semanas y meses, y por lo tanto lo lógico, tal y como estamos viendo en otros países, por ejemplo, pues es utilizar todos los recursos disponibles, como decía anteriormente. Y si me permite solamente una cosa, porque si no se me va a olvidar, Fran. Hoy queríamos desde la Fundación IDIS felicitar, ¿no?, a todo el personal de enfermería, ¿no? El otro día, el día 12 de mayo, miércoles, fue el Día Internacional de la Enfermería, ¿no? Y yo creo que siempre, pero especialmente en estos momentos en los que los profesionales sanitarios lo están dando todo, yo creo que es un momento también pues para reconocer todo ese esfuerzo y toda esa dedicación, ya no solamente profesional, sino personal, que han tenido y siguen teniendo en esta pandemia. Tenemos con nosotros al director de desarrollo del IDIS y al presidente de ASPE. En un momento, la noticia está ahí, los hospitales privados de Madrid comienzan a vacunar. Luego le daremos la lista de algunos de estos hospitales protagonistas, y que pasan por aquí muchísimos invitados de esos hospitales. Pero coincide, el otro día el presidente de la COE lo decía, el presidente ayer también, lo decís vosotros también, yo creo que ahora el objetivo es vacunar, pero ¿llegamos a tiempo? ¿Cuál es vuestra previsión, Carlos, Fernando? Bueno, yo creo, Frank, que estamos... se hablaba de que antes de verano, teníamos claro que eso era difícil. Nuestra previsión siempre había sido más bien octubre, desde que empezamos a hablar de este tema, por el ritmo necesario. Hablan ahora de agosto. Bueno, yo creo que en cualquier caso, lo que es una magnífica noticia es que el efecto de la vacunación se va notando en la población, que los contagios son menores. También hay otra cuestión ahí que yo creo que es muy importante, que también me gustaría escuchar la opinión de Fernando, ¿no? Y es, hay casos de personas que tienen una primera dosis y se vuelven a contagiar, incluso con dos dosis, ¿no? Y esto puede pues quizás generar en la población cierto desánimo, pero tienen que entender pues que las personas que tienen un contagio y que será ese caso una vez vacunadas son casos que cursan sin gravedad y sin las consecuencias tan graves que se tiene cuando no se está vacunado, ¿no? Fernando. Sí, así es. Quiero decir, lo has expresado estupendamente bien, Carlos, ¿no? La vacunación es fundamental porque independientemente de la protección que nos protege, en el caso de que hubiese una reinfección, tengamos en cuenta que siempre hay variantes, ¿no?, del propio coronavirus, ¿no?, y hemos escuchado unas cuantas en las últimas semanas, ¿no?, la variante brasileña, sudafricana, la variante de la India, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante estar protegidos porque efectivamente esa vacunación lo que nos puede incidir es que la sintomatología pues no alcance la gravedad que de otra forma pues probablemente podría alcanzar, ¿no? Con lo cual es muy importante, insisto, que esa prevención primaria se realice de una forma adecuada. A mí hay un aspecto que me preocupa, ¿no? Bueno, que me preocupa es un poco el paso de esa presunta euforia que empezamos a ver en este momento a través de los medios de comunicación en aras a perder un poco la prudencia, ¿no? Y me explico bien. Ya se está hablando por parte de personas, además, que pueden ser referentes y de expertos sobre el vaticinio de la no utilización de la mascarilla. ¿Cuándo no vamos a utilizar la mascarilla? Bueno, yo creo que estamos todavía en un momento todavía muy preliminar para hablar de esos temas, ¿no? Yo creo que el tema de la prudencia y el tema de la prevención primaria pasa primero por la responsabilidad nuestra y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la mascarilla, la distancia, la aireación de las estancias y, por supuesto, el lavado de manos sigue y seguirá siendo fundamental en los próximos meses, ¿no? Máxima prudencia en un momento en el que los propios médicos también, Fernando, Carlos, bueno, pues aunque la incidencia baja en las UCIs, pero bueno, la experiencia es un grado y aplican también esa prudencia dentro de los grupos hospitalarios porque el verano está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, eso es una realidad, ¿no? Y entonces, pues, la tendencia a la época vacacional, después de, que también hay que entender, ¿no?, después de tantos meses, ¿no?, de esfuerzo por parte de todos, de la población, de los profesionales en general, ¿no?, quiero decir que la tendencia, lógicamente, es a ser optimistas y a lo mejor, pues, a perder un poco ese punto de prudencia que, insisto, es fundamental que sigamos teniendo de cara a esa prevención primaria. Y luego el otro aspecto que nos preocupa también y que me pongo encima de la mesa y que me gustaría también escuchar la opinión de Carlos es esa incertidumbre, ¿no?, y esa preocupación que se está generando alrededor de esa segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Sí. Hay pacientes, no pacientes, personas, ciudadanos, ¿no?, que han recibido o que hemos recibido esa primera dosis y que en este momento, y parece ser que hasta la semana que viene, no sabemos qué es lo que va a pasar. Si nos van a poner esa segunda dosis, estamos viendo que en Andalucía hay miles, por ejemplo, de dosis almacenadas y sin utilizarse en este momento. Supongo que en el resto de comunidades autónomas será similar. Y lo que sí que es cierto es que los ciudadanos que, bueno, pues que hemos recibido esa primera dosis de AstraZeneca, pues necesitamos saber. Yo entiendo que hay que esperar los resultados del ensayo clínico que se está haciendo con una segunda dosis de Pfizer, pero yo creo que tenemos que agilizar en lo máximo posible esa información porque desde luego no beneficia a la vacunación y a la confianza. Carlos. Pues mira, Fernando, yo sin duda creo que tener vacunas como tenemos, que están caducando por esta incertidumbre, cuando se tiene meridianamente claro que los efectos de la vacuna adversos son mucho menos que los positivos que sí genera, yo creo que eso es una irresponsabilidad, ¿eh? La cantidad de vacunas o vacunas que van a tener que desecharse porque están ya próximas a caducar, ¿no? Entonces, ahora la próxima semana AstraZeneca sí, yo creo que se está siendo tremendamente alarmista con el tema de la vacuna, que cualquier incidencia negativa se resalta en extremo. Sí. Toda la vacuna siempre tiene un riesgo. Sin duda, el problema es que muchas veces pues no nos enteramos, pero ahora mismo está en el foco de la noticia. Y puede ser comprensible, pero creo que también hay que ser responsable. Es decir, sigue siendo mucho más lo que aporta hoy por hoy la vacuna AstraZeneca que lo que resta. Y este ejercicio de responsabilidad ha de extrapolarse y sacarse del ámbito político, ¿eh? Porque yo creo que es lo político lo que está condicionando una decisión que desde el punto de vista sanitario no tendría ningún tipo de duda. Mucha gente que está en estos momentos nos está escuchando, se ha vacunado, se va a vacunar, sin duda alguna es lo mejor que se hace. Y el efecto, Frank, tan pernicioso que tiene sobre aquellas personas, claro, sobre todo en muchos casos mayores, que no se están vacunando. Que no se están vacunando y acaban ingresando en el hospital y con un pronóstico grave por no haberse vacunado. En muchos casos, por consejo de familiares directos. Queridos contertulios, ¿van a ustedes a venir a Fitur la semana que viene? Hombre, yo lo tengo clarísimo. Tenemos que hacernos, eso sí, la prueba de antígenos o la PCR previamente, 3 días antes, ¿no? Fijaros, Carlos y Fernando, que la pandemia se ha llevado por delante el turismo en España y uno de los sectores a los que se le ha pasado factura ha sido el sanitario también. He invitado a estar con nosotros en esta tertulia a David Medina, que es presidente de la patronal Spaincare. Creo que lo tenemos en línea también, si se ha incorporado ya. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Fitur, tú sí vas a Fitur, ¿no? Lógicamente, David. Pues sí, en principio estaré allí. El Fitur Salud de este año, pues bueno, se ha visto muy reducido por todo lo que ha sucedido, que no hace falta repetirlo, ¿no? Y se va a reducir solamente a un ciclo de conferencias, el ciclo de conferencias que hemos venido haciendo durante todas las ediciones, pero no hay feria presencial. Entonces estaremos el viernes pues en ese ciclo donde ya tenemos, pues yo creo que un grandísimo cartel de ponentes. Está la rama de balnearios. Y luego dos iniciativas territoriales que harán tres ponencias, una cada uno durante la mañana de ese viernes. Uh-huh. Y bueno, es un año un poco de transición y yo digo siempre que nos estamos rearmando para poder salir del bache y salir un poco más fuertes después de todo lo que ha sucedido. David, que el turismo y la pandemia ha causado daño al turismo es evidente, pero al turismo de salud, ¿cómo podríamos cuantificarlo? Bueno, pues como devastador, es decir, si el turismo se ha visto muy afectado, el turismo de salud prácticamente ha desaparecido, ya no solamente por los efectos de la pandemia aquí, sino por los efectos de la pandemia en los países tradicionalmente emisores de ese tipo de turismo. Hablamos de un año en blanco, o prácticamente en blanco, y claro, yo creo que la recuperación vendrá dada por el grado de recuperación que tenga el otro turismo, ¿no? Es decir, primero claro, hay que abrir, después hay que continuar abiertos y una vez que se continúe abierto, pues la gente empezará a plantearse un movimiento a otro país para realizarse algún tipo de tratamiento. Pero creo que estamos en un segundo estadio. Primero es abrir y abrir seguro. Y habéis dicho cosas muy interesantes hace un momento al respecto, vacunación, etcétera, etcétera. Tenemos tres minutos prácticamente. Fernando, Carlos, no sé si tenéis alguna sugerencia sobre esto, preguntarle algo, Fernando, a nuestro invitado o lo que queráis. Sí, la verdad es que quiero decir, es uno de los sectores que más directamente, ¿no?, están sufriendo el impacto tremendo de esta pandemia, ¿no? Y yo tendría una pregunta, ¿no? Una pregunta que además me ocupa y me preocupa, ¿no? Como a todos, es ¿cómo podemos ganar la confianza y la credibilidad desde el punto de vista de país para que nuestros vecinos, ¿no?, que están fijándose en nosotros, pues claro, retornen de nuevo, ¿no?, a nuestras costas, a nuestras zonas rurales, por ejemplo. David, ¿qué podemos hacer? Te pido brevedad, David. Sí. A ver, yo creo que lo fundamental, el punto fundamental es la vacunación. Mientras nosotros no tengamos un nivel de inmunidad alto y un nivel de población superior al 60-70% con las dos vacunas puestas o con la dosis puesta en el caso de la que sea una vacuna, por mucho que intentemos hacer corredores seguros, la gente va a preferir ir a países donde el estadio de vacunación esté más avanzado. Esa es mi principal baza en las vacunas. Carlos, ¿algo sobre esto? Bueno, darle la enhorabuena a David por la iniciativa, por seguir manteniendo vivo a Spaincare en un momento en el que ha sido un año tremendamente, tremendamente complicado. Y bueno, pues desearles que tengan una jornada pues con gran éxito de participación y que se pueda poner de nuevo en relieve lo que aporta el sector turístico y la sanidad cuando se une en este país, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues David, año difícil, el 21 para el Turismo Salud, pero me imagino para acabar ya con muchos retos por delante, ¿no? Muchos retos. Nosotros estamos retomando nexos de unión con la Secretaría de Estado de Turismo y sobre todo porque pensamos que el turismo de salud está devastado, evidentemente, pero debería de ser uno de los pilares del plan de recuperación y modernización turística que ha publicado recientemente el Ministerio, porque tiene todos los ingredientes necesarios para hacer una reconversión del sector turístico. Uh-huh. Y soy muy breve, voy a citar solamente 3-4 cosas. Deslocaliza, desestacionaliza, no requiere inversión y además es sostenible y está centrado en un sector como es el sector sanitario, donde si estamos buscando sostenibilidad, no brecha salarial, no discriminación por sexo, etcétera, etcétera, estamos hablando de que es el sector probablemente donde menos brecha salarial hay, donde más mayoría y de sabes empleo y, hay. Y entonces, sabes, David, como presidente de la patronal de Spinker, que lo seguimos desde aquí muy de cerca, desde Valor Salud, y a ver si el año que viene también podemos estar en ese turismo de salud. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, presidente de la patronal. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, Carlos Rus, presidente de ASPE. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buena jornada. Buenos días, buen fin de semana a todos. Gracias, Fernando. Me encantaría que estuvieras conmigo ahora porque voy a entrevistar a un inventor de aspectos de salud. Está con nosotros Manuel Borges, que se ha inventado una camilla para el sector muy interesante. Estará con nosotros en unos instantes. Me encantará, seguro, porque lo voy a escuchar a través del receptor. Así es que, oye, buen fin de semana, enhorabuena por el programa y nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho. Gracias, amigos. La salud al alza. Valor Salud. Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento, y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1:00 p.m. Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Capital Radio, la genuina radio económica. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo. Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y con todo el equipo de producción que está haciendo posible este programa, asesores que nos aconsejan, nos llaman, nos sugieren. Y todos presentes en equipo en este programa Valor Salud, contado de otra forma, la salud y la sanidad. Está descendiendo el número de contagios, los fallecidos por coronavirus a esta hora también decrecen, la incidencia acumulada caen también 7 puntos, las embarazadas, los menores entre 12 y 15 años en situación de vulnerabilidad y alto riesgo pueden vacunarse también ya contra el coronavirus, se está abriendo todo bastante, se anuncia por parte del presidente del gobierno nuevas vacunas que van a llegar. Vacunar, vacunar y vacunar es el concepto fundamental, aunque desde el Ministerio la ministra siempre nos aconseja también en las últimas horas guardar las medidas. La importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir. Si se quedan con nosotros en unos minutos, está con nosotros en directo Manuel Borges. La Fundación PON presenta COVID-1, la primera camilla robotizada, patentada a nivel mundial por un español, con su medalla de oro. Está hoy presente aquí con nosotros un COVID-1 que ha sido galardonada Mejor Invención Española por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y Manuel Borges, que lleva 40 años trabajando en este proyecto, inspirado también por una dolencia también de su propio padre, nos va a hablar de un invento muy interesante para el mundo de la salud. Pero antes, ya está con nosotros, pero enseguida hablamos con él. Quería darle paso a la socia del Observatorio Generación y Talento, Elena Cascante, porque el otro día en Recursos Humanos, en el programa de Recursos Humanos de los lunes a las 12, las 11, las Islas Canarias, aquí en Capital Radio, hablábamos de un informe muy interesante de cómo ha impactado el COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores de las diferentes generaciones, que lo pongo en contexto de salud, y quería también analizar estos datos con Elena. Creo que la tengo en línea. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Sobre todo ya que estamos en un programa de salud, espero que estéis todos muy bien. Pues estamos fenomenal. Espero que tú también. ¿Qué estudio habéis realizado y sobre todo con qué rigor científico y qué variables han sido fundamentales? Primera cuestión, Elena. Bueno, pues nosotros lo que queríamos era explorar un ámbito que todavía no había sido analizado suficientemente, porque sí que se había realizado estudios para comprender el impacto del COVID pues en la población en general y sobre todo también los sanitarios. Uh-huh. Pero realmente quedaba por comprender el impacto que esta crisis sanitaria estaba llegando a los trabajadores, y queríamos entender de alguna manera ese impacto en su salud mental y psicológica, pues porque se tenían que enfrentar a una adaptación al teletrabajo y a la posibilidad de contagiarse cogiendo un transporte público. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la distancia de seguridad. Bueno, queríamos comprender el impacto que podía tener esto en la población de trabajadores y luego en concreto por cada una de las generaciones. Por lo tanto, lo que hicimos fue determinar una escala para medir 5 variables psicológicas concretas. Uh-huh. Una de esas variables lo que hacía era medir el nivel de incertidumbre de los trabajadores con respecto a sus condiciones de trabajo y a su puesto de trabajo. Y luego también analizamos a través de 3 instrumentos el nivel de somatología que podían llegar a tener por una ansiedad generalizada, uh-huh, por una sintomatología depresiva, y también hemos querido determinar esa ansiedad relacionada con el posible contagio al COVID-19. ¿Y cómo estamos, Elena, en relación a esas variables psicológicas? ¿Cómo está la población activa de trabajadores? ¿Y si hay alguna generación más, yo utilizo esta expresión, tocada que otra? Pues cuando hemos lanzado esta encuesta, bueno, hemos trabajado con casi 1.400 trabajadores de cada una de estas generaciones, y la verdad es que no tengo muy buenas noticias, porque estas 5 variables que hemos visto, en todas ellas aparece una sintomatología leve en la población general de trabajadores. Pero sin embargo, luego cuando analizamos y segmentamos por otras variables como la generacional, pues aquí nos encontramos, uh-huh, colectivos ya más tocados, donde ya vamos a una sintomatología moderada. Generaciones, tengo que decir, sí, que la más perjudicada ha sido la generación más jovencita, sí, la, ¿no?, generación Z. Para los que nos estén escuchando, estamos hablando de jóvenes que tienen de 26 años para abajo, y por lo tanto están viviendo hasta clarísimamente una precariedad laboral que les está impactando, porque de las 5 variables psicológicas, en 4 están en como estaba diciendo, en un nivel moderado o grave, ¿no? Alcanzando grandes niveles de ansiedad generalizada y de depresiva, y con grandes niveles de incertidumbre, claro, que tiene, uh-huh, que ver con su puesto de trabajo. Y sin embargo, en la otra variable, en la que analiza el nivel de ansiedad relacionado con la posibilidad de contagiarse, pues aquí aparece otra generación, que es la generación más mayor, que es la baby boomer, y bueno, ahí yo creo que todos podemos entender que al tener más edad, pues es un colectivo que es más vulnerable, ¿no?, en el caso de que se contagien. Es decir, que sigue siendo la ansiedad, la incertidumbre, factores fundamentales que se dan a conocer en este informe. Muy breve, en 30 segundos. ¿Y ahora qué? Con este informe, ¿qué hacemos, Elena? Bueno, pues lo que podemos hacer es también un poco comprender que por variables sociodemográficas y variables laborales, también nosotros hemos podido determinar el alcance de este impacto, de esta crisis en la salud de nuestros trabajadores. Y muy rápidamente deciros que cuando hemos hecho esta segmentación por variables sociodemográficas, aparecen las mujeres como las personas que están sufriendo con mayor nivel la ansiedad y la depresión con respecto a esta situación. Y con respecto al resto de las variables sociodemográficas, los más afectados muy rápidamente son las personas que son divorciadas y viudos, los que, uh-huh, tienen muchos hijos, los que tienen grandes dependientes, que tienen grandes cargas financieras, bajo nivel formativo y también bajo nivel de ingresos. Y luego tengo una doble noticia cuando hemos analizado esto con respecto a las variables laborales, ¿no? Cuando, uh-huh, hemos segmentado por las variables laborales. Y es que aquellos colectivos que se les está dando la posibilidad de conciliar por situación de pandemia, de crisis sanitaria, aquellos colectivos que tienen muy claro el protocolo COVID en sus empresas y que además esas medidas las pueden aplicar con respecto a distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Esos colectivos son los que menos impacto tienen con respecto a estas variables psicológicas. Y luego todo lo contrario, uh-huh, aquellos colectivos que ya tienen una sintomatología moderada, uh-huh, y grave, son aquellos que no pueden trabajar, aquellos que trabajan, fíjate tú, curiosamente, de los que teletrabajan, aquellos que trabajan más días, también empieza a pasarles facturas, ¿no? Los que desconocen el protocolo COVID, los que no tienen medidas de protección contra el COVID, los que tienen que coger transporte público o comer en comedores comunes o sí, no sí. poder mantener la distancia de seguridad. Esto, por ejemplo, sería un poquito el análisis y un poco la hoja de ruta que podemos dar a las empresas, pues para que pongan foco en estos colectivos para potenciar medidas que minimicen este impacto. Pues informe del Observatorio Generación y Talento, informe del COVID-19, cómo impacta la salud psicológica y emocional. Estas son las conclusiones que queríamos hoy poner en contexto también del mundo de la salud. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por dejarme participar y un saludo a todos. Un abrazo. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y en este programa, desde hace prácticamente 7 años, estamos muy pendientes de la investigación, de todo lo que ocurre dentro y fuera de los hospitales, y nos gusta mucho que instituciones como la Fundación PON pues pongan en marcha encuentros también de innovadores en tecnologías sanitarias. Y hoy tenemos en directo con nosotros al inventor de la camilla COVID-1. Que ha sido galardonada como mejor invención española por la Oficina Española de Patentes y Marcas, además de recibir 2 medallas de oro. Si ven las redes sociales, ven ustedes a su autor y a su inventor con la medalla aquí en directo en este programa Valor Salud en Capital Radio. Manuel Borges es su inventor y lleva más de 40 años trabajando en este proyecto. Querido Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pégate al micrófono, no te preocupes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es COVID-1? Bueno, primero, COVID es mi mujer. Ah, muy bien. Quiero distinguir. No lo sabíamos. Ya. Quiero distinguir esto, puesto ya que por 2 ocasiones, tanto por la invención de la camilla, que celebro muy bien esto, el nombre de mi mujer, y también fue otro acontecimiento cuando las Olimpiadas de Barcelona, que cogieron el nombre de mi mujer, COVID. Uh-huh. Y entonces, pues ha sido una coincidencia. Tengo aquí la camilla delante que me muestras. Estamos hablando fundamentalmente de facilitar recoger al paciente de la cama, duchar al paciente, actos fisiológicos del paciente, sentar al paciente en la silla de ruedas, incluso convertirse también en ella. ¿Cómo es? Para que se lo imaginen en la radio, aunque le vamos a pasar alguna foto a través de las redes sociales, de Twitter. Bueno, la máquina en cuestión lleva un proceso, efectivamente, para ser preciso, de 43 años. Uh-huh. La primera la hice para mi padre y luego pues se quedó en un rinconcito, puesto de que mi padre desgraciadamente falleció y no pude cogerlo a él. Uh-huh. Pero, y luego con un amigo, ¿no? Sí, no, pero luego, efectivamente, pero ahí la primera máquina coge, o la primera camilla coge a un enfermo en el hospital militar, a una enferma, mejor dicho, a una anciana, con estos problemas de hueso de cristal. Esta señora es el mejor piropo que me han dicho en la vida, porque cuando cogió a esta mujer me dijo que si lo estaba cogiendo los brazos de Los Ángeles. Eso fue para mí muy impactante. Uh-huh. Pero desgraciadamente al fallecer mi padre, pues la máquina quedó en un rincón. Lo otro ya es historia después de tanto tiempo. ¿Qué funciones? Cuéntale desde el punto de vista casi médico, porque tú conoces mucho a los médicos. Efectivamente. ¿Qué funciones cumple esta invención que ha sido galardonada y que se presenta el lunes en Madrid, por cierto? Nos lo estás adelantando. Exacto. Bueno, en aquellos años yo puedo definirme ahora mismo, pero hay que comprender que el esfuerzo tan grande que he tenido en hacerlo. Sin duda. Que nosotros estamos en Canarias y verdaderamente yo no tengo contacto con el continente sino a través de avión y todo esto. Entonces, esto sale con una fuerza de voluntad muy grande y también con una economía bastante grande, porque patentar a nivel mundial y gracias a PONS, y a otra entidad como el Hospital San Juan de Dios, verdaderamente me han ayudado mucho. Y no es complicado, ¿no?, en nuestro país. Mucho. España, lo siento mucho, España es muy apática a los inventos. Eso se lo digo ya de entrada. Realmente, lógico, aquí pues se inclinan todos, pues a una gran mayoría, no todos, pero al ladrillo y a lo que ves que da un resultado sin pensar precisamente en el adelanto que supone esta camilla. Esta camilla, como bien has apuntado, voy a enumerar qué es lo que hace. Eso es. La camilla realmente a un encamado lo puede coger en cualquier posición que esté en la cama. Ya puede estar acostado boca arriba, de lado o inclusive de boca abajo. Me atrevo a decir que si la máquina estuviera o la camilla robótica estuviera en el mercado, muchísimas de las enfermeras se hubiesen salvado. Puesto que no necesitan tocar al paciente para nada ni acercarse a él para poderlo coger de la cama automáticamente. Nada más que una sola persona. Con la dificultad que tú mencionabas de muchas veces coger a personas que, bueno, que no están delgadas o que pesan mucho. Lo suyo, ¿eh? Claro. Pueden efectivamente, cualquier anatomía del cuerpo, como podría ser obesidad mórbida o lo que fuera, hombre, hasta 200 kilos puede coger la máquina. En un cierto caso está preparada la máquina inclusive para 300 kilos, pero ya una persona que tenga ese peso tendrá que verdaderamente soportar un soporte donde descansa el paciente un poco superior, porque puesto que su cintura verdaderamente es muchísimo más voluminosa que una persona normal. Estamos hablando, Manuel, de la primera camilla robotizada, ¿no?, patentada por un español. En todo el mundo no existe ninguna. Entonces, es que es todo en uno. Y enhorabuena precisamente a los encamados, porque eso me lo dijeron precisamente en la feria de Ginebra, una señora que realmente la pobre se echó a llorar. Le pregunté por qué era y me dijo, por fin alguien se acuerda de nosotros. Pero luego me dijo que lloraba también por lo tanto que había hecho sufrir a su familia. Pero enhorabuena ahora a los encamados, porque van a tener una vida y una calidad muy grande, pero muy grande, porque ahora enumeraré el resto de cosas que hace la máquina. Pues venga, rapidísimo. Bueno, la máquina puede coger al paciente, sentarlo, ponerlo en cualquier posición deseada, bajarlo hasta una altura de 40 centímetros del suelo o subirlo a 1,18 metros. Para que pueda estar en una ventana o en fin, la máquina, la camilla gira en 180 grados al paciente. Esto quiere decir que la camilla tiene muy pocas dimensiones, se puede tener en un rincón porque mide 1,10 metros de largo por 68 de ancho y 45 de alto. Quiere esto realmente, cuando se repliega, coge a un paciente de 2,20 metros de altura y se acomoda precisamente a esa longitud. Luego, en la misma camilla, tiene un recoge agua que puede bañar al paciente perfectamente. Mire usted, una luchar persona, al paciente, darle la vuelta, todo, ¿no? Exacto. Se puede dar la vuelta al paciente en la propia camilla para poderle asear la espalda y todas las partes, ¿no? Pero con ducha directa. O sea, como nosotros lo hacemos normal, pues ellos también. Luego, yo soy diseñador de máquinas. No se preocupe. Y siempre estoy con máquinas liado. Así le enseñaron en Hannover, ¿no? Efectivamente. La camilla tiene un soporte central que se quita. Este dura 50 segundos nada más. Y se le añaden dos abiertas que acompaña un inodoro completamente automático, también de mi invención. ¡Qué maravilla! Que limpia, seca y desinfecta. Es el único limondo que desinfecta 24 horas. Entonces, una persona que quiere hacer su fisiología o defecar, precisamente como todos los humanos, pues esta persona tiene la oportunidad que lo coge la máquina y lo pone en un ángulo recto. Quiere decir que él está precisamente en una posición vertical para hacer el acto fisiológico. Y entonces se le mete debajo el inodoro y no necesita nadie en tocarlo. Fíjese que Manuel lo está contando y se queda con nosotros un ratito porque vamos a hablar enseguida con Nacho Nieto en tertulia por si quiere conversar con nosotros, pero que lo está contando usted en 10 minutos y estas son muchas horas, muchos años, mucho tiempo dedicado a la invención y a la salud también, que por eso está aquí hoy con nosotros. Por supuesto. Y todavía quedan acciones de la camilla. La camilla sirve perfectamente para sentar. Imagínese un matrimonio que pues la mujer de edad coge a su marido y dice, vamos a dar una vuelta por el parque. Entonces, lo coge y lo sienta en el sillón de ruedas, que de paseo. Y cuando viene, lo coge y si quiere lo acuesta, todo. Puede participar con la gente, con su gente, su familia, en una mesa. Sentarlo en una silla, en una banqueta, con una precisión. Uno más, con una precisión enorme y sobre todo con facilitando al mundo de la salud, facilitando al mundo de los pacientes también mucho con este invento. Le agradecemos mucho, se queda unos minutos con nosotros, pero le agradecemos mucho que esté aquí, porque el lunes se presenta en la Fundación Pone en Madrid este invento dentro de los encuentros de innovadores de tecnologías sanitarias y le agradezco muchísimo. Me ha gustado mucho esa medalla y sobre todo la sorpresa que me ha dicho, COVID, uno que es para su mujer. Anda que no se va para Tenerife, usted, tierra que queremos mucho con muchas novedades. Manuel Borges, creador, inventor de este COVID-19, evento que se va a celebrar el lunes en Madrid, inventor de esta camilla que hace la vida más fácil, camilla galardonada como mejor invención española que va a revolucionar el sector sanitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Pues nos vamos con ese que nos está esperando, en este caso Nacho Nieto, en la tertulia final, reflexión final, en la que se queda, por cierto, también nuestro inventor hoy. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Y además de estar Manuel Borges, un inventor del mundo de la salud con nosotros, está Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, pues muy bien, aquí estamos y escuchando al señor Borges cómo explicaba ese invento que ha hecho. Toda una revolución, y cómo, cómo se demuestra que hay muchas personas que están interesadas desde distintos aspectos en mejorar la vida y el confort, la confortabilidad de aquellos de los pacientes que necesitan ese tipo de ayudas. Unas veces son estrictamente sanitarias o médicas, clínicas, y en otros casos también los elementos técnicos que se acompañan para que cada persona que tenga un problema de movilidad, de accesibilidad, pues pueda superarlo y tener una vida lo más normal posible. Es muy importante la situación que a cada uno le corresponde. Es muy importante y por eso traemos estas fotos y estos contenidos a este programa radiofónico. Bueno, ¿qué análisis haces de las semanas? En la Comunidad de Madrid se prevé suministrar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a población entre 40 y 49 años. Lo está contando también Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, hace unos minutos. Yo creo que vamos avanzando, Nacho, ¿no? Sí. Ciertamente vamos avanzando. Iba a decir, para que todo no sea excesiva alegría, ¿no?, más despacio de lo que nos gustaría, pero sin ninguna duda que se va avanzando. Hace 15 días se había empezado con el tramo ya entre 50 y 60 años, Ya nos anuncian para la semana que viene otros 10 años más incluidos, poco a poco se va adelantando. Por ahí vamos bien. El Ministerio nos anuncia que van a recibirse más vacunas y que, por tanto, van a distribuir más vacunas, con lo cual va a haber más vacunas para vacunar a más personas. Y nos queda, ¿no? Yo creo que ahí seguimos teniendo ese granito que no acaba de aclararse, ¿no?, con la vacuna de AstraZeneca. Y lo digo porque está provocando que haya un número de personas que se les plantean serias dudas, claro, a la hora de vacunarse, cuando les nombran o cuando por su edad les toca que les vacunen con AstraZeneca. Y yo creo que también a veces se notan los resultados, ¿no?, de esas personas que se citan para que vayan a vacunarse y de alguna manera buscan la disculpa para esperar a ver qué sucede. Es una pena que tengamos ese asunto ahí sin resolver y que sin ninguna duda no está favoreciendo nada el mejor desarrollo todavía de la vacunación, sí, que claramente es lo que nos hace falta, como se está viendo, para que podamos vivir en una situación de mayor normalidad con este COVID-19, el COVID con V, sí, que nos tiene pillados y que no acaba de marcharse o que no se marchará nunca. Y ya sabes, sí, que ahí lo hemos hablado muchas veces. Nacho, un apunte también último es la novedad de que hospitales privados de Madrid, ayer salió esa orden 596/2021 exactamente, de la Comunidad de Madrid, más de 35 hospitales privados podrán vacunar. Yo creo que eso es un inicio, bueno, en la Comunidad de Madrid ya se sabe, colaboración público-privada deseable para toda España, ¿no? Es importante, yo creo que es muy importante, porque si hay vacuna tenemos que correr a vacunar todo lo que se pueda para llegar cuanto antes, no solo por los compromisos de algunas personas de llegar a unos porcentajes de población vacunada, sino porque es absolutamente necesario. Estaban vacunando, según tengo idea, los hospitales privados a los pacientes de alto riesgo que sí, ellos tenían localizados, ya lo estaban haciendo, pero cuanto más se amplíe, igual que las mutuas, en cuanto nos metamos en población más baja, vamos a entrar de una forma muy importante en todas las personas que están trabajando. Ojalá hubiese muchas más, pero bueno, por lo menos las que ahora tienen un trabajo, y eso facilitará también mucho más que se extienda esa vacunación. Me parece interesante, y sabes que yo no tengo ningún problema desde hace muchos años con esa colaboración público-privada, con darle... Lo sé, y lo has hecho, lo has vivido en directo. Por eso lo digo, aunque a algunos no les haya gustado, creo que es muy importante, que es muy interesante, que es una parte de la solución de la medicina y de la salud del futuro, y es una buena noticia, es otra buena noticia junto a esa de que van bajando los índices, de que van bajando los números graves, que no es tanto ya el número de personas que puedan resultar positivas como el número de personas que están en los hospitales o en las UCIs, y sobre todo el número de las personas que fallecen, que sin ninguna duda es el peor de todos los indicadores de esta pandemia, desgraciadamente, porque es el que no tiene remedio. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Te deseo, bueno, y a Manuel también, que nos acompaña, un buen San Isidro, ¿eh? Mañana, bueno, 15 de mayo, hemos llegado. Bueno, es el primer viernes sin estado de alarma, por cierto, sí. Dime, por Nacho, cierto, dime. Por cierto, Fran, déjame decir que ya uno ya tiene su edad y por eso ya me ha tocado. Yo ya la primera dosis de vacuna ya la he recibido. Pero cuando me llamaron, recibí mi SMS, sí, confirmé, me salió mi código QR y en pocos minutos estaba vacunado, por cierto, sin ningún tipo de síntoma y esperando que me llamen para la segunda dosis. Ya digo que la edad es buena para unas cosas, nos ha tocado, aunque yo cuando fui me dijeron por la edad, sí, hombre, yo preferiría... Pero nada, no es... Pero bien, las cosas son como son, no nos vamos a quejar. Muy bien. Pues mañana, San Isidro, estamos en Madrid. Bueno, Manuel, que enhorabuena, querías decir algo en 10 segundos, ¿no? Un recordatorio muy rápido, muy rápido, sí. Que nos vamos. Simplemente esto, decirle a los auxiliares de enfermería que desde el momento que ven la máquina piensa que van a perder su trabajo, y esto, no es así. Es más a más. Efectivamente, cada uno tendrá una máquina. El lunes estaremos en esa presentación, gracias a nuestro inventor hoy presente aquí, Manuel Borges, gracias. Bueno. Y gracias, Nacho, hasta el viernes, cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, cuidaros todos. Buen San Isidro. Gracias a todo el equipo magnífico del Foro de Recursos Humanos y también este de Valor Salud, que está con nosotros aquí en Capital Radio. Buen fin de semana, va a ser muy bueno en la Comunidad de Madrid, por cierto, y en distintos lugares de España. Vamos a celebrar este San Isidro. Hasta el viernes, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.